Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión 2250, Día de Muertos. Hoy es 2 de noviembre, lunes. ¿Ya comió Pip? Híjole, porque nosotros nos dimos un atracón hace rato de Pip, que qué bárbaro. Lo bueno es que quedó. Yo sé que en muchos lugares la tradición es comerse el pib después de los festejos de muertos, porque primero se le pone el altar, se le pone su comida, se le reza, se le pone su bebida. Se le pone su bebida. Eso no puede faltar. Y después ya de la celebración de muertos, entonces los mortales celebran. Si no estoy mal, fue anoche, ¿no? Anoche estuvieron en los... Pues generalmente es día en el cementerio y día están dos. Toda la noche, desde las 12 de la noche hasta el amanecer. En algunos lugares, sí. En algunos lugares, y ahí llevan las ofrendas y llevan todo. Y hacen la comida. Fiesta. Bueno, eso viene después. No, bueno, yo sé que en algunos lugares, por ejemplo, bueno, en Michoacán... Bueno, estoy segurísima que nuestra invitada de hoy debe saber mucho de eso, porque se ve que viene de un señor Hanan Pichán muy tradicional. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción del programa, está el equipo completo, Juan de Dios Rincón, arrancamos con esta canción We Found Love de Rihanna. Buena música, buena selección, como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula de los Negocios. Aranza Angulo en el Community Manager, todo mundo trabajando. Yo sé que hoy fue festivo, pues oficial nadie trabajó, ¿no? Bueno, nadie. Se supone, pero pues nosotros aquí estamos sirviéndole a usted para que nos mantengamos pues reflexionando con temas interesantes e importantes. En esta noche tenemos un tema que verdaderamente es, déjeme decirle, debería o debe de ser, si no es que ya es, un tema de conversación entre todas las familias y todos los ciudadanos. Mediación y sobre todo mediación familiar. Una vía pacífica. Qué lindo es que encontremos el camino de conversar para solucionar nuestros problemas sin tener la necesidad de irnos a un juicio. Así de simple, creo que lo dije. Les presento a la licenciada Ala Luceli Cámara Vallejos. Ella es la autora y ella es mediadora, ¿está bien dicho? Sí, mediadora. ¿Ada? Sí, mediadora. Bienvenida, buenas Muchas noches. Gracias por estar aquí. Gracias, ¿no? A ustedes por esta honrosa invitación para hablar de la mediación familiar. No, te agradezco mucho. Bueno, esto fue confabulado con un abogado. Sí, amigo nuestro. Aarón Camal. Amigo, así es, licenciado Aarón Camal. Que Aarón le mandamos Camal. Un saludo, sí, donde un quiera saludo. Que estés. Donde quiera que esté comiendo pib. Así seguro, es, porque seguramente está el recalentado, ¿ah? Porque al mediodía también le dio. Segurísimo ya le metió al dip. Bueno, a ver, platícanos un poco de ti primero, Ada. Leo aquí en la contraportada del libro, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán, con estudios de posgrado en docencia en esta institución y medios alternativos de resolución de conflictos por la Universidad de Salamanca, España. ¿Cómo llegaste a Salamanca, España, a estudiar esto? Una de las universidades europeas más antiguas en España, claro, es Salamanca. Y la legislación en las comunidades autonómicas, las más avanzadas son la de Cataluña y la de Salamanca. Ándale. Por lo tanto, la mediación o los mecanismos alternativos, como son la conciliación y el arbitraje, están muy, muy avanzados en esas comunidades autonómicas. Por lo tanto, la universidad lo toma y lo hace en especialidades, en maestrías y en doctorados. Y va mucha gente de toda Europa y de América a cursos, como es mi caso, para poder entender más a fondo el origen de los mecanismos alternativos, porque en México empezamos tarde. España nos lleva muchos años de avanzada, y cómo entender una comunidad europea que se regula a través de una misma legislación, cómo entender las actividades comerciales para no llegar a procedimientos judiciales. Entonces, todo esto es es un fenómeno bastante técnico que a los que estamos acostumbrados a acudir a los tribunales, obviamente para nosotros es algo muy novedoso y atractivo. Oye, dices en nuestro país relativamente nuevo, sí. Digamos pensando en el mundo moderno, el mundo occidental, occidentalizado, claro, una cosa así. Claro. Porque yo estoy seguro, ¿los mayas cómo le hacían? Tenían procesos. Digo, a lo mejor no es tema de tema, pero. No, claro que es tema de mediación. Yo creo que el principio rector de la mediación o del mecanismo alternativo es no llegar a confrontar, no llegar a tener una sanción. Entonces, cuando una comunidad maya tenía un problema por tener a alguien que robó, a alguien que agredió o falta al honor en cuestiones de adulterio y todos estos procesos que ellos sí sancionaban, había una persona que era el Halach Winik, el personaje más importante, que tenía como un consejo, que a través de este consejo llegaban a escuchar tanto a la víctima como al victimario y ahí establecer cuáles iban a ser las actividades que harían para reponerle a la víctima la deshonra, por ejemplo, ¿no? Wow. Entonces, esto es muy interesante porque estamos hablando de un proceso restaurador. Correcto. La persona no se excluía de la comunidad si el delito no era grave, pero si el delito era grave, tenía que excluirse de la comunidad al victimario. Es así como desde las comunidades en toda América Latina, precolombinas, nuestras culturas precolombinas antes de la llegada de los españoles, tenían su propio sistema. Esto no es nada nuevo. Correcto. Y luego seguimos, por ejemplo, con los jueces de paz, con otro enfoque, pero finalmente en las poblaciones donde no existe esa justicia de proximidad, está el juez de paz, ¿no? Aquella persona que está legitimada por la comunidad para poner a las personas la pena o la posible solución de su conflicto. Interesante, ¿no, Laura? Porque esto de la mediación, muchas veces las diferencias en un par de personas, tiene que empezar con dos personas mínimo. Siempre. Aunque bueno, yo sé que hay muchos que tienen conflictos consigo mismos, que también a lo mejor les haría falta un mediador, pero bueno, partimos de dos personas como mínimo, y tiene que ver la manera en la que conversan. Claro. Claro. Yo me imagino que ustedes bueno, platícanos qué es la mediación ahora. Perfecto. Ya para entrar en ese tema. En términos generales, la mediación es un mecanismo alterno a la jurisdicción. Quiere decir que toda persona que no quiera llegar hasta los juzgados o a la corte. Correcto. O a alguna autoridad jurisdiccional, o a meter una demanda, a iniciar un proceso. Correcto. Tiene antes de esto una vía alterna. Y esa vía alterna está reconocida a partir del 2008 en México por nuestra Constitución. Ah, okay. En el artículo 17, cuarto párrafo, donde nos dice que todo ciudadano puede optar entre ir a los tribunales o llegar a un mecanismo alternativo. Entonces, lo que hace falta es difundirlo. Por supuesto. Porque todos sabemos que quien nos resuelve un problema cuando tengamos un conflicto con otra persona es un juez. Y esto no es tan así. Puede hacerlo, puede no hacerlo. Y bueno, luego también no caer en las garras de yo sé que tú eres abogada, pero no caer en las garras de un abogado. Discúlpame. No. Todos en la viña del Señor hay cosas buenas, hay cosas malas. Interesantísimo el tema, amigos. La verdad que es algo que tenemos que reflexionar y sobre todo aprender, porque si ya está disponible en nuestra sociedad y aquí en Mérida, pues tenemos que hacer uso de él. Y si es que viene a facilitarnos la vida, ¿no? El buen convivir y el buen vivir. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Ya sabe que usted puede seguirnos y vernos en vivo, en televisión, Twitter, TV, para todo el cosmos. Soy exagerado, ¿no? Han de decir este, para todo el, pues sí, pues es la verdad, pues para todo el mundo, a través de internet y de esta aplicación estamos maravillosa. Estamos en la nube. Pero estamos así en la nube, nube. Sí. Es lo que le digo, la nube, no la que está aquí en la esquina de la 50. No, no, no, la nube, la internet. Nube. Esa es la buena, que ahí también tienen internet. Claro. Quédese con nosotros a través de Twitter, @ en los negocios. Haga sus comentarios, escríbanos. Aranza Angulo contesta y responde todo lo que usted nos quiera platicar y comentar. Estamos en permanente comunicación. Y Fórmula en los negocios en Facebook también, para que nos acompañemos aquí. Y por supuesto, pues en el radio. Así es de que ya tenemos, vamos para 8 años estando, gracias a ustedes que nos aguantan y nos soportan todas las noches para llegar a sus receptores. Déjeme darle una recomendación. Arranca la semana, semana de muertos, hoy es día inhábil para la mayoría, una semana pues quizás corta, pero pues váyase a cenar a la mansión, o váyase a comer, o váyase a desayunar mañana a la mansión, que tiene unos paquetes sensacionales. Oye, se ha hecho lugar tradición de desayunar en la mansión, ¿verdad? Es un lugar riquísimo. Los desayunos son riquísimos. Hay unos huevitos allá con... Esos tacos a la veracruzana. Ah, están riquísimos con su frijolito. Frijol colado. Con su frijolito colado. Tacos de huevo. Taquitos de huevo. Con su queso fresco, su aguacatito. No, no, no, qué delicia, ya hasta me dio ganas, lástima que es hasta el desayuno. Pero si no, váyase a cenar a la mansión. Mire, déjeme decirle, la mansión es un restaurante que tiene 58 años. Es verdaderamente pues una tradición mexicana. Y lo tenemos en Mérida, son franquicias. Y llegó a nuestra ciudad de Mérida, gracias al licenciado Juan José Peña, que verdaderamente tenemos la oportunidad de ir a festejos, aniversarios, compromisos, hacer negocios o simplemente por el gusto de ir a comer de lujo, agradable, buen ambiente, buena atención, buenos platillos. Tienen platillos originales de la mansión desde hace 58 años, así es de que usted va a ser pues perfectamente bien atendido. Además, si es su cumpleaños, usted no paga. Si va con amigos, si lleve sus botellas de vino, no le van a cobrar el descorche, 2 como máximo. Pues tienen ofertas y vaya reservando para sus eventos de fin de año, porque se va a llenar, aparte sus fechas. Yo le recomiendo que lo haga de una vez para que no tenga usted absolutamente ningún problema. ¿Dónde está la mansión? La mansión está ya en Plaza Solare, en frente de San Antonio Cucul, calle 49, media cuadra de la Glorieta del Pocito. Así la, bueno, y así en se llama la Glorieta. Piso, pues, o así, así le decimos. Así todos lo conocemos, la Glorieta del Pocito, que te lleva a City Center. Que va a City Center. Lleva... A media cuadra, ahí está la mansión, no tiene usted problema de estacionamiento. Y pues la verdad que se la va usted a pasar bien. Y además tiene su área infantil y los desayunos también. Hay un desayuno infantil de waffles San Francisco con su deliciosa salsa de fresa y siempre acompañado de frutita y crema batida para los chamacos. Así que pues para las mamás que les encanta ir a desayunar, pues ya saben que tienen una estancia ahí para los chamacos. Ya sabe dónde está la mansión, no pierda la oportunidad. Bien, vamos a continuar con nuestra entrevista. Nos acompaña la licenciada Ada Luceli Cámara Vallejos. Ella es escritora de este libro, Mediación. Es mediadora, Mediación Familiar, una vida pacífica. ¿Con qué doctora. Seguimos, Laura? Doctora, perdón, sí. Perdóname, es. Ada, tienes tantos títulos que bueno, sería... Vámonos quitándonos todos los apodos. Como decías tú, los apodos. Todos los apodos. Te agradezco que nos acompañes. Y bueno, Ada, ¿por qué no nos platicas cómo te empiezas a interesar en esta parte de la mediación familiar y cómo te animas a escribir el libro? Bien, mira, como por 1995, estando haciendo una estancia en la Universidad de Buenos Aires, la maestra que me dio mecanismos alternativos era una experta en mediación familiar. ella estaba escribiendo su primera obra que se llamó Mediación en Procesos de Divorcio. Luego vino a Mérida, estuvimos aquí trabajando en el 98 con la Universidad Autónoma de Yucatán, de la cual yo soy actualmente jubilada, trabajé 30 años para la universidad. Wow. Y ahí, estando en estos procesos, involucramos a los profesionales docentes de la Facultad de Psicología, de la Facultad de Derecho, junto con el rector Carlos Pasos Novelo, que dio un gran impulso a esta temática. Y empezamos a hacer la siguiente obra de ella, que serían Los Hijos del Divorcio, que es una obra donde habla del dolor que pasan los adolescentes, claro, las niñas y los niños, ante una separación que muchas veces ni los propios adultos pueden entenderlo fácil, mucho menos los hijos, ¿no? Entonces, esto me va llevando a mí de la mano cada vez más para seguir investigando, seguirme preparando. Y bueno, ya voy a cumplir 20 años y después de terminar el doctorado decidí, a la muerte de mi maestra, que tenía yo ese reto, tenía yo que escribir ahora sí algo a todo público, no solamente a los profesionales del derecho, no, sino a todas las personas que están pasando por un conflicto, por un estado de dolor, para apaciguar un poquito ese estrés que trae ya de por sí una separación. Y lo hago también en la posibilidad de que las personas que lo lean encuentren alguna motivación en el libro que los lleve a decidirse no ir a los tribunales. Claro. Aun cuando soy juzgadora, aun cuando estoy inmersa actualmente en lo que es el Poder Judicial como magistrada, creo que esa vía es la última vía que deberían de tomar los ciudadanos. La primera es darse la oportunidad. Darse la oportunidad de saber qué es la mediación, qué es un puente de comunicación que se abre entre dos personas que están pasando por un conflicto. Y precisamente ese tercero neutral, que es el mediador, es quien debe llevarlos de la mano para ir construyendo sus posibles respuestas a su conflicto. Claro. Porque si no es así, cuando se van al juzgado, quien toma la decisión es el juez. Claro. Estando en la mediación, ellos construyen, por ejemplo, un tema tan importante: ¿cómo va a ser el régimen de convivencia? ¿Qué días voy a ver a mis hijos? ¿Cómo los voy a ver? Correcto. ¿Cuál es el tema importante para los niños? Sentir que sus padres no los han abandonado. Claro. Seguir en contacto con aquellas actividades que los vinculan emotivamente. Por ejemplo, tenía yo un caso en mediación donde el niño decía: es que yo quiero estar los domingos con mi papá. Y la mamá se quejaba porque ella decía: es que yo también tengo derecho a un domingo. Y cuando se le preguntaba al niño por qué él quería estar todos los domingos con el papá, la razón era que el papá, cuando lo llevaba al fútbol, le gritaba porras, lo motivaba, y la mamá más lo dejaba en el parque de la cancha de fútbol, se iba y regresaba. Y al niño eso era parte importante en su desarrollo psicoemocional. Claro. Entonces, cuando nosotros le preguntamos por qué él no quería estar con la mamá los domingos, él decía que porque se sentía mejor ir al partido de fútbol con su papá. ¿En la mediación también pueden entrar los hijos? Por supuesto. Claro. Por mira. Supuesto. Es una conversación. Yo creo que aquí es en donde, en estos procesos de conversación, se va más allá de las leyes. Total. Porque las leyes no contemplan eso, no, de que al niño pues le gusta que lo lleve su papá al fútbol. No, porque es un menor, ¿no? Claro. No, pues porque simplemente la ley está limitada. Yo puntualizaría para los que son abogados, para los que son jueces, magistrados, lo que nosotros intentamos es aplicar la ley, resolver la litis, estar atentos a las disposiciones de la legalidad. La mediación no pone énfasis ahí. Correcto, la mediación pone énfasis en los temas psicoemocionales. Por supuesto. Es esa conexión emocional que en algún lado la perdimos en esta modernidad. Así es. Cuando escuchas a dos padres en conflicto que se están divorciando, te dicen, dame tanto para mi pensión. No, yo voy a dar lo que el juez diga. Fíjate. Así es. ¿Qué y días, ahí es donde a veces o qué días vamos a tener la convivencia? Yo voy a hacer lo que el juez diga. Y yo voy a hacer lo que Juanelo diga, porque nos vamos a un corte comercial, si te parece. Bien, amigos, regresamos, escuchamos Forever, lo que sea. Es una canción de la banda de rock británica Oasis, escrita por Noel Gallagher. Se puso a la venta en diciembre de 1994. Buena música, Juanelo, gracias por acompañarnos. Forever, así hay muchos chamacos que te contestan, ¿verdad? Forever, lo que sea. Forever. Olé la mano. Bien, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación, si usted me lo permite. Estamos ya arrancando el penúltimo mes de diciembre, del año. Del año. Pues ya pibes, ya nosotros vamos a hacer ya el puente Muertos Reyes. Okay. ¿No? Muertos Reyes. Bueno. Antes era Guadalupe Reyes. Nos vamos a tomar las vacaciones. No, Muertos Reyes. De aquí hasta el 6 de enero. De aquí hasta el 6 de enero. Okay. Nos vamos a ir de vacation. Así es de que, pues más vale que coma pibe. Para que. No, no es cierto. Aquí vamos dulces a estar trabajando del para Halloween, usted. Para los que hayan hecho su fiesta de disfraces. No, pues está bien el Halloween, pero. Calaveras pero azucaradas para el Hanal Pichán. Pues sí. Y pibes para aquí, para Yucatán. Hay que retomar nuestras tradiciones, que son más bonitas. Sí, la verdad, sí. Digo, la verdad tienen que con todo respeto al Halloween, pero pues el Halloween no es más que pues para comercialón. Los niños se divierten, pero pues no les inculcan también nada. Disfrácese, pero de Catrín o de Catrina, ¿no? Pues es lo típico del. Bueno, estaba yo diciéndole que estamos en los últimos dos meses para que se acabe el año. Es momento de recapacitar y pensar en dónde hacer una buena inversión, y déjeme decirle que la mejor inversión está en Avenida Yucatán Privada Residencial, residencias listas, llave en mano. Avenida Yucatán Privada Residencial es el nuevo desarrollo de lujo de Grupo Sadassi. Ya sabe que Sadassi es una empresa socialmente responsable y hace las cosas verdaderamente bien. Basta ir a visitar sus fraccionamientos. Déjeme hablarle de Avenida Yucatán Privada Residencial, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Mire, la ventaja de este fraccionamiento residencial es que está dentro de la ciudad de Mérida. ¿Qué quiere decir? Antes del periférico, dentro de la ciudad de Mérida. Su excelente ubicación permite la cercanía a los centros comerciales como Altabrisa. Está a una cuadra, pues a 3 minutos. Hospitales, es la zona de hospitales ahí, el de alta especialidad y otros, universidades, todo lo que es el periférico en esa zona se le ha llamado el corredor de las universidades, así como fácil y rápido acceso al mismo anillo periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial, te voy a platicar el modelo Santana. Es un modelo de 2 niveles con 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada con todo y estufa. Cochera techada, esto es importantísimo, tiene sala, los closets están vestidos en todas las recámaras, te la entregan con aires acondicionados, esto es maravilloso, comedor, 2 terrazas al aire libre, una está en el primer piso como balconcito que le da una vista a los jardines esplendorosa, y los mejores acabados de lujo lista para estrenar. Disfruta con la familia. Mire, tiene área social, tiene areneros, tiene juegos infantiles, piscina, tiene chapoteadero para los chamacos y tiene 2 parques con un ambiente de variada vegetación. Le pusieron unos árboles que déjeme decirle que quedó aquello esplendoroso. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece la mayor comodidad y seguridad para tu familia. Cuenta con vigilancia 24 horas. Tus hijos podrán salir a jugar con la bicicleta, con sus carritos, sin tener ninguna preocupación. Es un fraccionamiento cerrado, con vigilancia las 24 horas del día. Recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. Te voy a dar el teléfono, márcale 688-6678 o visita nuestra página web y conócelo. Te encantará www.sadasiyucatán.com.mx. Bien. Bueno, Laura, y tenemos, seguimos. Tenemos dos, algo especial. Claro, tenemos dos regalitos para dos amigos radioescuchas que nos llamen ahorita aquí a cabina 920-6893. Y esos dos regalitos son dos libros que vamos a regalar de Mediación Familiar, Una Vía Pacífica, segunda edición, de la licenciada Ada Luceli Cámara Vallejos, que me parece verdaderamente una joya para, pues, pues para una reflexión en la vida familiar, ¿verdad? Y pues que habla mucho, bueno, como lo mencionaste en el corte anterior, que pueden encontrar muchas respuestas a todas esas inquietudes, sobre todo cuando se trata de una separación o de un proceso tal vez que todavía no terminan de entender qué es lo que realmente quieren, porque muchas sí. veces, lo comentamos varias veces fuera del aire, Ada, que muchas veces el conflicto entre dos personas, y esto lo podemos ver a nivel universal, ¿no? Ya sea de negocios, ya sea hasta entre dos naciones, uh-huh. o sea, el núcleo claro. familiar está representado a nivel universal. Entonces, cuando hay estos conflictos entre dos seres, muchas veces se da a que no se hizo una comunicación efectiva en cuanto a lo que se pidió y a lo que se le prometió. Entonces, muchas veces este malentendido, como no se crea un espacio en donde alguien nos ayude a hablar de una manera objetiva, sin rencor, sin resentimiento, sin estos juicios que traemos muchas veces. Sí, son veces. Percepciones. Pero también Roberto decía en fuera del aire que muchos tenemos problemas intrapersonales que traemos claro. a una relación nueva. Y si a esto le sumamos los conflictos interpersonales que se dan en la pareja, en la familia, en la empresa, en todo y momento. Y de la cultura del país de donde eres, totalmente. Porque eso también influye muchísimo. Entonces estos conflictos, además de que no resolviste los intrapersonales, le sumas los interpersonales y es lo que generalmente se hace un conflicto cada vez mayor. El matrimonio es una gran empresa. Creo que es la empresa, la empresa más grande de nuestra vida. Es el pilar de la sociedad. Donde nacemos, crecemos y se desarrollan los seres humanos que verdaderamente pueden cambiar a esta sociedad. Si nosotros creemos en que la mediación es una vía hacia la cultura de la paz, tenemos que promoverla. Totalmente. Y promoverla desde la casa, en la escuela, en las empresas, en todos estos espacios donde tenemos la posibilidad de que dos personas puedan entrar en conflicto. Yo creo, Ada, viva la diferencia. Por supuesto, yo creo que, porque va a haber conflictos y va a haber diferencias. Así va a haber, digo, no podemos hacer que todo el mundo piense igual. Sin embargo, ti, buscar, y que lo hagas, buscar, ¿no?, estos espacios para que se logre esa comunicación, a mí me parece muy importante. Ah, por supuesto. Así es. Yo diría, es salvar la sociedad. Sí. Porque sí, estamos en conflictos. Todos los días. En crisis el, esta el sociedad. El conflicto es algo que nos sirve para crecer. Correcto. Sin lugar a aprender. Duda. Aprender a crecer. Hace unos días, regresando del Congreso Nacional de Mediación, uno de los del público preguntó, ¿qué se necesita para ser mediador? Otra persona le contestó, prepararse, capacitarse. Uh-huh. Y otro se levanta y dice, no, nacer con la intención de crear un mundo en paz. Y a mí me parece que todos tenemos la posibilidad de hacerlo propio, un granito de arena. Es correcto. ¿Eh? Porque si todos empezamos a decir, ah, no, hay una sociedad que está en crisis y estamos en crisis y nos lo creemos. Sí, no, pues caes en la crisis. Caes en la crisis. Pero fíjate, hay algo que a mí me gusta mucho porque Julio Laya, un escritor y gran coach, él comenta y dice, tenemos que aprender de nuestros dolores. Sí. Y ponerlos a través de nuestros... Y ponerlos al servicio de los demás. Sí. Y yo creo que mucho de la mediación cae en eso, ¿no? Totalmente. Vamos a totalmente seguir platicando, amigos. Gracias a todos los que nos acompañan. Te van a saludar Willy López, que también es gran amigo de nosotros, dice: hola, saludos de mi parte a Ada, por favor, dale mi número. ¿Cómo no, Willy? Estamos aquí para servirte, amiga de toda la vida. Te mando saludos, Willy. Ay, muchas, López. Muchas gracias, ya sé. Gran amigo también, ya lo ubicaste. Ya lo ubicó. Ahí está. Gracias, Willy. Gracias, amigos, porque nos acompañan. La verdad que el tema es algo para reflexionar, sí, pero es algo también para difundir y también para usar. Por supuesto. Porque yo estoy seguro que todos tenemos algún conflicto, sí, que tengamos todos que solucionar. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias, gracias porque nos acompañan, gracias a todos. Red Red Wine es una canción escrita y realizada y grabada originalmente por la banda americana, el artista americano Neil Diamond. ¿Quién no se acuerda del buen Neil Diamond? Esto fue de allá de 1967. Incluye el Neil Second Bank Record Album Just For You, de Neil Diamond. Buena música, buena selección para hacer lunes. Pues mire, ya la libramos y con un tema sensacional aquí en esta conversación de esta noche. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, nosotros estamos probando este sistema de rastreo vehicular, GS TrackMe, y lo estamos probando porque, pues, ya sabe que las recomendaciones que le hacemos nosotros en este programa, pues queremos verificar que verdaderamente cumplan con lo que ofrecen. Y déjeme decirle que estamos sorprendidos. No tiene nada que ver, se lo pusimos a la camioneta de Laura. Digo, porque ya sabes que luego las malas pensadores, la quieres controlar. No, es más, es ella la que ve su... Es un piloteo. Su piloteo, sí. Sí, me sirve para ver como el rendimiento de la camioneta. Fíjese, porque es maravilloso, porque este sistema te da un reporte histórico de hasta 6 meses. Entonces tú puedes verificar si tienes una ruta de camiones repartidores, pues las rutas que usaron, cuánto tiempo pararon, el tiempo, la velocidad a la que recorrieron. Eso te permite a ti optimizar, pues, los camiones, los motores, los choferes, gastar menos gasolina, preparar a tus operadores. En fin, es una herramienta, creo yo, indispensable para todas las empresas. Tiene y rastrea el vehículo cada 10 segundos, o sea que es inmediata la información que obtienes. Esto para las empresas es importantísimo, tener esa frecuencia de ubicación, su reporte histórico de hasta 6 meses, la verdad que me encantó. Y mire, tiene esto, una parte que se llaman las geocercas, o sea, tú en el mapa le pones cada vez que te indique la aplicación, cada vez que el camión o el vehículo entre a una zona o salga, y te avisa, te manda un correo. Esto, por ejemplo, para los papás, para los chamacos adolescentes, le puede poner una geocerca por allá por la salida a Cancún, uh-huh, allá en el periférico, ya saben a qué me refiero, para que le avise al papá cada vez que el chamaco esté entrando allá. No para que vaya por él, sino para que lo acompañe. Para que vea que se porte bien. No, para asegurar que se porte bien. Bueno, es una maravilla esto de las geocercas. Tiene un número ilimitado de geocercas, así es de que el sistema te va a avisar por correo. Mejor vamos a hacer algo mejor. Te voy a dar el teléfono, márcales, pide una prueba de varios días sin compromiso de compra. Ellos te instalan el dispositivo, que es muy fácil de instalar en el vehículo, y lo puedes probar en la pantalla web, que es también muy fácil de usar. La verdad que, ¿en qué? ¿Cuánto entras tiempo? Entras con tu nombre de con usuario, tu clave, tu contraseña y ya está. Ya 943-4679, 943-4679, o mándales un correo a ventas@gstrackme.com. Y de veras, diles que escuchaste en Fórmula en los Negocios y que quieres la demostración gratis, sin compromiso de compra. Esto es muy importante que lo digan. Te repito el teléfono, 943-4679. Pero bueno, Laura, ¿con pues qué seguimos? Para felicitar a las dos personas que se van a llevar su libro de mediación familiar, Una vía pacífica, de la licenciada Ada Luceli Cámara Vallejos. Son Leticia Noemí Cárdenas Borges y Julio César González Barrios. Aquí tenemos sus teléfonos, les vamos a pedir que pasen a partir del día de mañana aquí a las instalaciones de Radio Fórmula, que es una casa blanca en la esquina, que está justo atrás de la Plaza de Toros Mérida, no hay pierde. Llegan a la recepción, preguntan por doña Nilda y a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde pueden venir. Si no pueden mañana, pues al día siguiente, así entre semana. Traigan su identificación para que les entreguen sus libros. Oye, muchas gracias. Gracias. Nos acompaña la licenciada Ada Luceli Cámara Vallejos. Ella es la que escribe este libro. Ella es mediadora y, bueno, también es promotora de que usemos la mediación y de que también nos capacitemos, porque también estás encargada de un diplomado, Ada. Sí, Roberto, mira, cada año intentamos convocar a las personas que quieran formarse en esta nueva metodología de la mediación de los mecanismos alternativos. El Instituto de Mediación de México nos da la posibilidad de mandar a los docentes que vienen de diferentes partes, del DF, de Monterrey, de Sonora, de Chihuahua, traen a los expertos y forman una planta docente, y aquí en Yucatán reciben las clases, luego les dan su diploma que está validado por la Secretaría de Educación Pública de la Universidad Autónoma de Sonora. Wow. Y eso les permite a todos los profesionales, a través de la Ley de Mecanismos del Estado de Yucatán, que el Poder Judicial del Estado los certifique para ser mediadores privados. Es una especialidad, pueden hacerlo los que son psicólogos, los que son abogados, todos aquellos que egresan de alguna especialidad, alguna carrera de ciencias y humanidades, pero también empresarios. No necesariamente debo ser un licenciado en algo. Tengo una empresa. En el diplomado anterior hubo dos empresarios, un contador público que tienen su propia empresa y que quisieron tomar el curso precisamente para que en su empresa ellos sean los líderes para resolver estos conflictos. Oye, dime una cosa, cuando tú obtienes este diplomado, la certificación privado, tú puedes poner tu despacho. Por supuesto. Pero tú te mantienes de alguna manera vinculado con el Poder Judicial para tu desarrollo. Te reconocen tu formación, te reconocen tu capacitación y tu práctica que la ley te exige. Correcto. Para que te den tu cédula y con esa cédula todos los acuerdos que tú logres resolver tengan validez y sean, si ya inició un procedimiento, sean cosa juzgada. Ok. Y si no ha iniciado un procedimiento, sea a través de un título ejecutivo que tú le solicites al juez el cumplimiento de esto. O sea, se homologa, por llamarle manera. Ese vínculo está muy interesante porque entonces la práctica de la mediación le das un término legal ante la sociedad. O sea, tiene su reconocimiento. Claro. Por eso la Suprema Corte ha establecido en una tesis, que hace un rato comentábamos fuera, que los mecanismos alternativos y la tutela judicial es un derecho humano. O sea, que el juez está obligado a decirte que hay esta vía, pero también la otra. Oye, pues sensacional. Como siempre, nos falta tiempo. Ada, ¿dónde pueden conseguir tus libros? Mira, aquellos que no... Ok, el tanto para inscribirse al diplomado como para el libro, a través del Instituto de Mediación con la licenciada Gabriela García, al 9993-5726-64. Ahí está. Pues te quiero agradecer mucho. Que no sea la última vez, porque las veces que la sea conversación es muy linda. La invitación, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.